programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Locas, histéricas, lesbianas, transgresoras, dignas, heterosexuales, bisexuales, trans, amantes, izquierdosas, liberales, políticas, guerrilleras, lujuriosas, revolucionarias. Este es un programa de análisis y opinión producido por mujeres jóvenes desde una perspectiva feminista. Que no nos callaremos. Que no nos callaremos. No nos callaremos. Jaque al rey. Jaque al patriarcado. Jaque a la opresión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vida Cotidiana. El día de hoy nos encontramos aquí desde la cabina de Radio Actual, la 107.1, y tenemos un programa más de Jaque al Rey, el programa producido por la colectiva Por el Derecho a Decidir. Y vamos a estar conversando hoy sobre un tema importantísimo, precisamente en el marco de una fecha muy importante que se conmemora. Y estamos hoy aquí, estoy acompañadísima, con buenísima compañía en la cabina de Radio Actual, con mi compañera Ángela de la colectiva. Ángela, contanos de qué vamos a hablar hoy. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y a todes. Bueno, el día de hoy, en conmemoración con el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, vamos a estar hablando un poco sobre, pues en el marco del 28 de septiembre, vamos a estar hablando un poco sobre la despenalización del aborto, específicamente en Costa Rica. Y para eso vamos a tener a una de nuestras compañeras de lucha, Mónica Monge, de La Tule, que es otro colectivo feminista que está trabajando también con el tema. Hola, compañeras, ¿cómo están? Hola, Mónica, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí. Y para hablar de un tema tan importante, entonces recordemos hoy 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Bueno, sí, si quieren puedo hacer una pequeña introducción sobre este día tan importante. El 28 de septiembre, pues se elige en el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Esto fue en el año 1990 y esta propuesta fue hecha por una delegación brasileña, ya que el 28 de septiembre de 1888 es cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Entonces, pues por ahí viene la fecha. A partir de ese momento, las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, comprometidas con esta campaña para desmitificar la despenalización del aborto, organizan y promueven todos los años acciones para sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos acerca del grave problema que tenemos de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, además de equidad de género, etc. Bueno, y hoy vamos a hablar entonces un poco del caso en nuestro país, de cómo ha avanzado esta lucha también, de qué acciones se han tomado. Y también, bueno, me interesa que nos compartan desde la colectiva, porque tuvieron el viernes la presentación también del calendario. Exacto. Y eso es como también algo muy importante. Pero bueno, vamos a hacer, antes de iniciar con el tema, vamos a pasar un poquito de música, vamos a escuchar esto que se llama Lobo Feroz, que es de una banda del País Vasco que se llama De Espaldas al Patriarcado. Vamos a escuchar esta musiquita para iniciar el programa y pasamos a hablar entonces de esta fecha que se conmemora hoy 28 de septiembre. Esto es Vida Cotidiana. Prohibido pensar. Prohibido tener placer. Prohibido ser mujer. Te damos la bienvenida al siglo XXI. Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal, opresor, heterocéntrico, sexista, adultocéntrico, conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista. Y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. corazón, pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así, grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades. Nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Hola. Soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En el año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Les invitamos al foro Derechos de las Mujeres del Campo. A hacer, a tener y a decidir por nuestros derechos al agua, a la tierra, a los derechos indígenas y por la no discriminación. Este jueves 15 de octubre a las 8 de la mañana en el auditorio de la Ciudad de la Investigación en la Universidad de Costa Rica. Esperamos el apoyo de todas aquellas personas que tengan a bien asistir ese día. Invita la Red de Mujeres Rurales. Prohibido pensar. Prohibido tener placer. Prohibido ser mujer. Te damos la bienvenida al siglo XXI. Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal, opresor, heterocéntrico, sexista, adultocéntrico, conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista. Estamos de vuelta aquí en su programa Vida Cotidiana de la 107.1 FM de Radio Actual. Y hoy estamos en un programa más de este espacio, Jaque al Rey, de la colectiva Por el Derecho a Decidir, un espacio que se coordina entre la Asociación Voces Nuestras con el trabajo de estas chicas, que realmente es importantísimo lo que hacen. Y hoy, precisamente en una fecha particularmente importante, que es el 28 de septiembre, de Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y estamos hablando precisamente de ese tema. Nos acompaña hoy Mónica Monge, del colectivo feminista La Tule, y vamos a profundizar un poquito en varios aspectos sobre la despenalización del aborto. ¿Por qué es necesario que se dé este proceso legal de despenalización? Pero antes vamos a hablar un poquito sobre noticias en el campo internacional sobre el tema, y precisamente sobre en el marco del 28 de septiembre. En primer lugar, retomamos la discusión que hemos tenido semanas atrás sobre lo que está pasando en España, donde la consumación de la reforma del aborto está restringiendo de forma severa la libertad de las mujeres entre los 16 y los 17 años, que no podrán abortar sin el consentimiento paterno. Pues en el marco del 28 de septiembre se lanzó un comunicado solicitando la eliminación de esta reforma, que pasó hace bastante poquito, hace algunos meses, y recordándole al gobierno sobre el derecho a decidir de las mujeres, en especial de las mujeres jóvenes. Que sí, ¿qué significa esta reforma, digamos? ¿Qué significa esta reforma del aborto en España? ¿Cómo lo traducimos? Es la limitación de la libre decisión de las mujeres jóvenes de los 16 a los 17 años de decidir sobre sus cuerpos, recargando pues la decisión sobre sus padres. O sea, para que una chica menor de edad entonces pueda decidir sobre su cuerpo y acceder a un aborto, tendría que tener entonces ahora un consentimiento. Sí, que antes no se estaba solicitando. Esto va pues en función del gobierno sumamente conservador que está en este momento en el poder en España, que además estaba solicitando otros tipos de reformas sobre aborto en el país, y bueno, esta es la única que ha conseguido. Por ejemplo, aquí hay que recordar varios datos importantes, porque digamos, esto tiene que ver con que hay un estigma muy fuerte todavía que rodea al aborto y que se opone, por supuesto, al reconocimiento de la libre decisión de las mujeres, al acceso a un aborto legal. Y también hay que tomar en cuenta que todo este tipo de retrocesos que se dan a nivel internacional tienen que articularse también con las situaciones que vivimos aquí de este lado del mundo, ¿verdad? Como los casos incontables de mujeres menores de edad que son violadas y que son forzadas a llevar a término esos embarazos. Bueno, actualmente el dato que se maneja para el 2015 es que un 83% de los casos de embarazo adolescente responden a padres mayores de edad. Y entonces esto es un dato muy preocupante. Y no solo mayores de edad, también les dobla la edad. Es importante esa edad. Sí, mayores de 30 años. Exactamente. No estamos hablando de adolescentes de 14, 15 años con chicos de 18, 19, 20 años, sino estamos hablando ya con adultos de más de 30 años. Exacto. Sí, claro, esos son casos de violaciones. O sea, esos son claramente niñas. Son niñas que se están viendo además forzadas al proceso traumático de 9 meses de embarazo, que lo que representa eso también en sus vidas, en sus futuros. Y el principal estigma muchísimas veces proviene de la familia, ¿no? De los padres familia. Y las madres. No, y también el Estado, aquí con la educación sexual, también, ¿verdad? Uh-huh. Teniendo un vacío en la educación sexual en nuestro país. Exacto. Y bueno, hablando un poco sobre educación sexual, podemos hablar un poco sobre el caso de Colombia, ¿no? Sí, en este caso, en el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, que fue precisamente hasta el pasado viernes 25 de septiembre, varias instituciones educativas han dado el aval para que el Departamento Administrativo Distrital de Salud allá en Colombia ponga dispensadores de condones como una estrategia para evitar el embarazo en adolescentes. Esto también es como algo importante que hay que destacar, porque la cuestión del sexo seguro todavía es un tabú muy fuerte, digamos. Claro, es una cuestión fuertísimo. Que todavía ni siquiera se habla en los centros educativos, al menos en la realidad costarricense, con estas primeras iniciativas de que haya un programa de educación sexual un poco más integral, Pues sabemos integral que, y laico. Sí, exactamente. Sabemos que eso todavía no es una realidad y que es urgente que tengamos las personas y las mujeres desde muy temprana edad acceso a información, porque no tenemos acceso. Sí, y uno de los argumentos con la educación sexual es que lo que se hace es promover el encuentro de relación sexual. Y no se dan como el enfoque de que básicamente los jóvenes vamos a tener sexo. ¿Sí? Siempre, sí. Y hay que tener las mejores herramientas para enfrentarse a eso. El problema con Costa Rica, por ejemplo, es que en ese momento la educación sexual es sumamente biologista. Entonces, básicamente pasa por todo el proceso interno de nuestro cuerpo, pero no se habla nada más. No se habla de relaciones sanas, no se habla de amor, no se habla de sexo seguro. Exacto. Sí, de hecho, yo recuerdo que lo que a vos te enseñan en el colegio es, bueno, tenés esto, esto y esto, sirve para eso, pero ya. Y cuidado porque te enfermas de esto, esto y esto, además. Pero la información sigue siendo muy limitada y eso es una cuestión muy seria que por dicha hay algunos pasos que se van dando en la región. Y al respecto de esta noticia de Colombia con esta campaña, Marta Rodríguez Otalora, quien es directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, decía o se refería a que quieren que los jóvenes y las jóvenes y que también padres y madres de familia se sumen a esta celebración y que sobre todo al pacto de tener una sexualidad segura y responsable. Ella afirmaba que van a tener que celebrar principalmente en las instituciones del distrito, que es donde se encuentra gran parte de la población de jóvenes de Cartagena. Y bueno, también Claudia Velázquez Aguas, líder del programa de salud sexual y reproductiva de esta misma organización, institución, sostiene que la mejor forma de prevenir los embarazos en adolescentes es a través precisamente de la educación y que por eso la entidad diseñó una serie de actividades que se han venido desarrollando en instituciones públicas del distrito y en instituciones promotoras de salud y otras instituciones prestadoras de servicios de salud para que toda esta semana, que fue la semana pasada, se estuvieran realizando actividades que tuvieran que ver con educación sexual para la prevención de embarazos. Bueno, recordemos que también el viernes pasado fue el día por la prevención del embarazo adolescente en Latinoamérica, entonces también creo que se da en el marco de este tema. Hablando de otras poblaciones sumamente vulnerables y en el caso mexicano, que pese a que ya existe legislación respecto al aborto, específicamente ellas, pues sí se pueden realizar abortos legales, hay poblaciones que tienen muy poca información fuera del DF, además, que son poblaciones rurales e indígenas. Entonces, la agrupación de mujeres 8 de marzo, de manera conjunta con la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, realizó un foro llamado Mitos y Realidades del Aborto en Oaxaca. En Oaxaca la población... ¿Oaxaca es? Oaxaca. Oaxaca, perdón. En Oaxaca la población es pues población indígena, que entonces tienen una pues dobles mitos, ¿no? Sobre el derecho al aborto, etcétera, y sobre los cuerpos de las mujeres. En general, las mujeres indígenas siempre todos estos temas les atraviesan doblemente y una doble estigmatización, porque además de ser mujeres que ya en un sistema patriarcal es un peso enorme, ser indígena en una sociedad occidentalizada y que además se reafirma desde la blanquitud y desde que todos somos igualiticos y que, bueno, eso no es solo algo de Costa Rica, eso es algo que pasa en toda Latinoamérica, uh-huh. Entonces doblemente atravesado el cuerpo de la mujer indígena. Bueno, entonces estas mujeres indígenas se reunieron para escuchar con atención sobre qué es el aborto y las consecuencias sociales y psicológicas en una mujer. Rosela Gutiérrez, que es la representante, señaló que en Oaxaca aún existen leyes que protejan a la madre o la mujer que desea abortar, como ocurre en el Distrito Federal. Recordemos que México es un país muy grande, entonces existen leyes federales también. Uh-huh. Por lo tanto, las agrupaciones y organizaciones buscan hacer conciencia sobre la prevención. Bueno, ya como lo dijo Génesis, las mujeres indígenas son doblemente juzgadas en muchos de los casos. Y además, hay otro problema, y es que tampoco cuentan con métodos anticonceptivos. No los conocen o tienen bastante... muy difícil el acceso a ellos, por lo que se busca concientizar a las mujeres para que se cuiden y se protejan, hagan un buen uso de su sexualidad y pues sepan que tienen acceso también al aborto, ¿no? En cualquier caso, y a métodos anticonceptivos. Esto es muy importante porque en Oaxaca cada año se registran 2.300 abortos clandestinos. Y bueno, y esos son los abortos registrados, porque por cada aborto registrado existen 4 que no han sido registrados, y entonces las cifras pueden ascender a muchísimo más, del doble. Sí, estamos hablando de que en general cuando hablamos, y eso lo hablábamos también en el programa anterior, cuando hablamos del tema del aborto, las cifras son alarmantes y hay que entender que esto es un tema de salud, de la salud de las mujeres, del cuerpo de las mujeres que están muriendo por no tener acceso a abortos que sean seguros y que entonces recurren a abortos clandestinos, muchas veces en condiciones bastante insalubres, bastante peligrosas. Y que es un asunto de que hay también diferenciación entre quién puede acceder a un aborto y quién no, que eso es todo otro tema, porque si sos mujer y tenés los recursos económicos, pues puedes bien buscar alguna alternativa en tu país o salir del país. Exactamente, o salir del país para garantizarte un aborto. Lo que pasa con que esto sea penado, digamos, con que el aborto sea ilegal, es que son las mujeres que no tienen recursos económicos las que peor ven el escenario. Las que son criminalizadas, las que son estigmatizadas. Exactamente. Bueno, y tal vez si empezamos con la entrevista, recordando que hoy, ¿verdad?, estamos hablando sobre la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Vamos a ir tocando varios puntos importantes con Mónica, pero antes hagamos un cortecito para ir a un poquito de música más y entrar ya como en el tema, porque tenemos que hablar de varias reflexiones alrededor de esta fecha, reflexiones sobre por qué es importante conmemorar un día como hoy, por qué es importante el simple hecho de que estemos hablando de este tema el día de hoy. Pero bueno, vamos a pasar un poco de música con esto que se llama En Guerra, de Mafalda, que es una banda valenciana, y después volvemos con más de Vida Cotidiana. Wow. Viste como una perra, tu rol social apesta y neta,

Te damos la bienvenida al siglo XXI. Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal, opresor, heterocéntrico, sexista, adultocéntrico, conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista. Bueno, y estamos aquí de vuelta en Vida Cotidiana, en este espacio de Jaque al Rey, de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Y hoy estamos conversando precisamente sobre el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Hoy, 28 de septiembre, se conmemora esta fecha tan importante. Y hemos estado hablando un poco de la realidad que viven las mujeres también al ser criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos. Y ahorita vamos a pasar allá a la entrevista de fondo para conocer un poquito más sobre la importancia de conmemorar un día como hoy y sobre qué acciones se desarrollan alrededor de esta fecha y algunas reflexiones en general sobre este tema. Bueno, antes de empezar con unas preguntas que tenemos para Mónica Monge, nuestra invitada de La Tule, queremos recordar qué es lo que significa el 28 de septiembre. Y es una campaña que se propone generar las condiciones para lograr el acceso al aborto seguro y con calidad de atención en todos los países de América Latina y el Caribe. Esto con una ampliación de base y consenso social, cambios jurídicos que contribuyan a la transformación social y cultural. Ahora, muy bien, Mónica. Bueno, recordemos un poco que en Costa Rica el aborto terapéutico es legal según el artículo 121 del Código Penal, que permite que el aborto, cuando está la vida o la salud de la mujer en riesgo, pues se realice un aborto terapéutico. Contanos un poquito sobre por qué es importante conmemorar un día como hoy. Bueno, es importante, para América Latina sabemos que tenemos diferentes niveles, digamos, desde países como Argentina, que es legal el aborto, con México, el DF en particular, uh-huh, que es legal, seguro, ofrecido por el Estado, hasta países como El Salvador, ¿verdad? Que compañeras que tienen un aborto espontáneo, llegan a un centro de salud, digamos, ellas no se han provocado el aborto y amanecen ya, ¿cómo se llama? Esposadas, literalmente, con un policía a la par y van directamente de ahí, del centro de salud, a la cárcel directamente y con penas desde 12, 14, 15 hasta 30 años se han registrado. Es increíble. Entonces, eso es la criminalización en su máximo, ¿verdad? Mientras que a mareros, pandilleros, que por asesinato son 8 años, 12 años de cárcel, ¿verdad? Sí, de hecho, el último caso, la mujer criminalizada decía: cuando yo salga de la cárcel, mi hijo ya va a tener 18 años. O sea, las compañías de las 17, exactamente, son extremos completos, ¿verdad? Donde asesinatos, un ejemplo era de un tipo que había asesinado, ya tenía como tres cargos encima y le habían dado 14 años de cárcel, mientras que a esta compañera le habían dado 20 años de cárcel por un aborto. Y un aborto espontáneo, porque es una mujer de campo, que comienza a tener un sangrado, llega al centro médico, inmediatamente ya es arrestado. Exacto, por el estigma que tienen además el personal de salud en cuanto al tema del aborto, ¿no? Y el miedo que le tienen, porque en particular en El Salvador, si sos parte del proceso de aborto, cualquier funcionario de salud tiene también consecuencias legales de cárcel. Bueno, en Costa Rica también, aparte del aborto terapéutico, en cualquier otro tipo de circunstancia en el que se practica un aborto, tanto la mujer como el personal de salud o la persona que la acompañe también va encarcelado. Exactamente. Sí, por eso también hay mucho miedo incluso de poder aplicar, digamos, aquí en este sentido, la ley, porque el aborto terapéutico es legal. Pero no existe una guía de interrupción. No hay un protocolo. No hay protocolo y además el mismo personal no quiere hacer valer este derecho de las mujeres por el miedo a que también les persigan a ellos o a ellas. Exactamente. Entonces es como una situación muy jodida. Bueno, el protocolo está. Hubo un protocolo en el 2009 que María Luisa Ávila, cuando fue ministra de Salud, aprobó, pero luego lo envió a la oficina legal y de ahí nunca pasó, así que está archivado. Y estamos hablando de que el aborto terapéutico, para las personas también que nos escuchan, es en casos en que la vida de la mujer y la salud, muy importante, y la salud y su integridad psicológica, su integridad física, su integridad emocional está en juego. O sea, estamos hablando de que esto debería de garantizarse, de que si un embarazo es incompatible, digamos, la vida de el con la vida extrauterina. Exactamente, o sea, que de todos modos ese feto no va a sobrevivir, o sea... Como pasó en el caso de Aurora. Exacto, o sea, si de todas formas ya sabemos que médicamente ese embarazo no va a... No es viable. No es viable, entonces, ¿por qué nos está protegiendo la salud de la mujer? Bueno, es que el problema con el Estado costarricense es también el concepto de salud, porque no se apegan al concepto de salud de la OMS, que dice que la salud es tanto física como mental, sino que solamente se apegan al concepto de física. Entonces, si mi vida no está en riesgo, mi salud física no está en riesgo, solamente la salud mental, pues entonces no hay un aborto terapéutico, porque claramente no existe la guía de interrupción terapéutica del embarazo, y entonces no tenemos conceptos claros sobre qué da la discrecionalidad del médico o la médica y del personal de salud, y eso es un grave problema. Exacto, en este de hecho momento. Por esa situación estamos somos en este momento, tenemos un legalmente ante la Corte Interamericana, nos están poniendo al gobierno costarricense, están apelando okay. al no haberle dado a estas compañeras, creo que son a dos compañeras, darle seguimiento para darle el aborto terapéutico en este caso, porque las hicieron, el Estado costarricense las hicieron llevar a su conclusión ese embarazo, y aparte de eso con todo el trauma que generaba, que esto porque conlleva, sí, porque no duraban, digamos, los dos fetos, creo que uno duró como dos semanas y otro menos de eso. Sí, otro duró creo que horas. Sí. Y bueno, sí, esos casos están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado tiene pues un tiempillo para responder, que creo que ya se ha extendido demasiado durante todo este año. El primer plazo fue el 28 de marzo y no tuvieron una respuesta, porque claramente la respuesta es que tienen que aprobar la guía de interrupción. Uh-huh. Y no hay voluntad política para realizarlo. Voluntad política, exactamente. Y cuando me preguntan cuál es la importancia de conmemorar ese día, para nosotros, digamos, como colectivo, creo que es demasiado importante visibilizar, hablar el tema, porque son muy pocas en general y pocos los que se están hablando de ese tema, o sea, sí, en el país. En el país. Y hay tantos prejuicios, tantos tabús, tanta mala información que a la gente le da miedo incluso hablar de este tema. Exacto. Otro de los problemas es el que no existan datos estadísticos actualizados al 2015. Claro, porque cuando hablamos que en el 2007 existían 22,000 abortos clandestinos, pues la gente piensa que es una cifra como tirada al azar, y además de una fecha bastante lejana, ¿no? Y entonces creen que ahorita pues estamos hablando sobre el aire, ¿no? Uh-huh. Sin casos específicos. Sin bases sólidas. Sin bases sólidas. Exactamente. Pero bueno, hablemos del derecho a decidir, entonces. Este derecho tan importante que a las mujeres se nos ha negado en muchísimos ámbitos, o sea, no solo cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos, sino en general. Bueno, las mujeres siempre se nos ha trabado nuestro derecho a decidir. Ahora, ¿qué significa el derecho a decidir y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos para la Tule? Para la colectiva es sumamente importante. Creo que es uno de los pilares en los que nos basamos, que nos vamos construyendo como colectiva y también como individuo dentro de la colectiva. Este derecho no solo es decidir, como dices, sobre nuestro cuerpo, sino nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, todo en general. Nuestra vida, nuestra metas. Nuestra vida, metas, lo que decíamos, hasta nuestro pensamiento de país, ¿no? Uh-huh. Todo eso, tener conciencia de qué queremos primero, y para poder también luchar por ello. ¿Cuáles cuestiones vos dirías que restringen más el derecho a decidir de las mujeres aquí en Costa Rica? O sea, ¿qué factores intervienen que nos están limitando tanto? El conservadurismo. Sí, nuestro lamentable estado confesional, sí, que aparte, digamos, nos está imponiendo líneas, ¿verdad? Y aparte que la cantidad de dinero que les están dando a esta organización, ¿verdad? El no tener un estado laico nos limita demasiado, sí, porque tenemos que darle cuentas a ellos. ¿Sobre qué darle cuentas a ellos? Sobre valores morales, además. Exactamente. Y además también una de las cosas que también uno critica mucho es la cantidad de dinero que se les da, ¿verdad? Uh-huh. Es como ese dinero se podría utilizar en muchas otras cosas para la sociedad en general. De hecho, que hace una semana salió en un periódico de circulación nacional que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está destinando 0 colones en el presupuesto del 2015-2016 para la Iglesia Católica, y a mí esto me parece indignante, porque ni siquiera debe ser una noticia, debería ser algo que se dé por sentado. el que las instituciones públicas... Y es el segundo año consecutivo, ¿cierto? Que las instituciones públicas le estén dando dinero a la iglesia debería ser el tema, más bien, no el que no se les esté dando. Uh-huh. Y es que aquí lo que hay que entender es precisamente que se trata de que no se imponga una sola visión de mundo que corresponde a algunas personas, porque está bien que haya personas que digan, bueno, yo no me practicaría un aborto, claro. Yo por mi fe creo esto, creo lo otro, está bien, cada quien aquí en este país ese tiene es libertad. El derecho a decidir, exacto, ese es el derecho a decidir, es tener la libertad de que yo puedo tener mis propias creencias, mi propia moral, mi propio trasfondo religioso y aplicarlo a mi vida. El problema es cuando queremos imponerlo a la vida de otras personas que no comparten esa visión moral o esa religiosidad, porque imponer que o sea, la visión de que el aborto está mal desde que yo lo pienso así, porque según mis creencias religiosas está mal, bueno, pero ¿qué pasa si yo no comparto con vos esas creencias religiosas? Y igual soy ciudadana que tengo derechos. Derechos como mujer y como ciudadana de este país, y derecho a decidir sobre mi cuerpo basada en los principios que rigen mi vida, que es mi propia moral, que es diferente a la tuya. Y ahí es donde hay ese conflicto. Y yo creo que falta un poquito de educación para la gente, porque claramente cuando exponemos el caso de Ana Aurora, que tuvieron que pasar embarazos sumamente tortuosos, que al final el feto fue inviable con la vida, ¿verdad? Que no sobrevivió. Cuando se habla de este tema, pues las personas ya empiezan a decir, mira, bueno, en este caso sí. Inclusive el mismo presidente fue como, bueno, si mi hija fue violada, yo aceptaría que haya una interrupción del embarazo. Entonces, cuando se humaniza más el tema, cuando no se habla solamente de aborto como una palabra... La mala palabra. La mala palabra. Cuando podemos hablar de interrupción del embarazo también, cuando hablamos, cuando humanizamos un poco más el tema y nos solidarizamos las mujeres en especial, porque sabemos lo que es pasar, pues... por situaciones de maternidades obligatorias, etcétera. Entonces ahí ya es como cuando empieza a cambiar un poco la visión, ¿no? De que tenemos sobre el tema. Cuando hablamos solamente del aborto y el argumento siempre es como que estamos matando niños y niñas. Sí, es que se tiene una imagen distorsionada. La gente piensa en abortos y tiene estas imágenes de bebés descuartizados, ensangrentados, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que es un proceso de aborto que se haga en condiciones seguras para la mujer. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa y vamos a pasar a escuchar ahora una canción de Michu Mac, que es una hip hopera chilena, esta canción que se llama Mujer, y vamos a volver después de este corte musical a seguir profundizando sobre este tema hoy 28 de septiembre en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Siga con más de Vida Cotidiana. Pequeña no princesita, soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina. Que trabaje, que me mantenga, que me haga reír mientras a cambio yo lo atiendo, le sirvo y lo hago feliz. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. Mi familia me mira raro porque quiero trabajar. Que el rol de mujer voy a descuidar, que debo criar al hombre, no hacer enojar, que debo hacer el esfuerzo para el matrimonio no destrozar. Escucho a mi pareja decir que le pertenezco, lo escucho comentar que no lo satisface mi cuerpo, con alcohol se transforma, pero debo someterme porque por el bien de mis hijos tengo que aguantar y quererle. Podría haber estudiado, podía ser independiente, tenía la capacidad para un futuro diferente, desarrollarme plenamente, vivir mi vida tranquila. Me siento sola, ni siquiera puedo tener a amigas, se repite la historia, sé que muchas pasan por esto. Entendí que sin amor a mí misma no puedo amar al resto. Podría haber hecho más de mi vida, pero tenía miedo. Con el paso del tiempo, ahora reflexiono y pienso. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. hacer lo que yo siento. Mujeres somos valiosas, hermosas y fuertes, somos libres. Acá nadie puede tenerte, no somos un objeto ni parte de alguna propiedad. Y al igual que muchos hombres, somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo. Es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar, roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices, donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical. Quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Queremos cambio radical, la destrucción del capital. Solo queremos libertad. Solo queremos libertad. Queremos que nuestra clase tenga paz. Solo queremos libertad. Como mujeres y como pueblo. Prohibido pensar. Prohibido tener placer. Prohibido ser mujer. Te damos la bienvenida al siglo XXI. Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal, opresor, heterocéntrico, sexista, adultocéntrico, conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista. Estamos de vuelta en un programa más de Vida Cotidiana y en este espacio de Jaque al Rey de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Hoy, 28 de septiembre, conversando sobre el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y quitándonos también todos esos tabús y todas esas ideas que se nos han hecho en torno al tema del aborto por no tener acceso a información que sea realmente completa, información integral, información laica, información que nos permita entender de qué hablamos cuando hablamos del tema del aborto, del tema de la interrupción del embarazo en diferentes circunstancias y sobre todo del tema del derecho a decidir, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y a tener condiciones para poder ejercer esas decisiones. Bueno, y estábamos conversando precisamente sobre qué entendía la Tule por el derecho a decidir. Ahora, me gustaría traernos como que nos trajéramos más bien la discusión del programa de hoy, a qué acciones se realizan alrededor de esta fecha, qué acciones se realizan aquí en el país o de qué iniciativas conocen ustedes que nos puedan compartir sobre esta lucha, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Bueno, nosotras, la colectiva, hoy presentamos una película, Becel, que se trata sobre unas compañeras médicas que tienen un barco que va a realizan abortos en aguas internacionales. Generalmente llegan a países como Costa Rica, El Salvador, países donde está penalizado el aborto, y se las llevan a las compañeras a aguas internacionales, realizan el aborto y las regresan a su país de una forma segura, gratuita. Y son bueno, esta película, bueno, la idea es presentarla y después tener como un conversatorio sobre el tema de penalización principalmente. Es muy importante porque en Costa Rica claramente el aborto es penalizado por ley. Entonces, cuando a nosotras como colectiva por el derecho a decir nos preguntan chicas o mujeres cómo pueden abortar, nosotras no podemos legalmente acompañarlas en ese proceso, ¿verdad? Pero siempre recomendamos que visiten la página de Women on Waves. es un hombre. Uh-huh. Y ellas tienen pues básicamente lineamientos sobre todo lo que tiene que ver con el aborto. Sí, de hecho hay varios colectivos en América Latina que ponen a disposición este tipo de información también en sus sitios web para apoyar precisamente a las mujeres que vivimos en un contexto donde el aborto sigue siendo penalizado, para dar como algunas guías y orientar también sobre cómo poder pues acceder a esta decisión. Con respecto también al aborto terapéutico, bueno, ya hablamos de que Costa Rica tiene una deuda internacional y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les está pidiendo que rindan cuentas. La colectiva también tiene pues una reunión con la Comisión en octubre para presentar sobre el caso costarricense, sobre lo que no se está haciendo, sobre el tema del aborto terapéutico, y bueno, también pues estaríamos presentando en medios, etcétera, pues acciones que deberíamos de empezar a realizar o a tomar en cuenta. Bueno, y también en el marco de las acciones que se hicieron alrededor de esta fecha, tuvieron la presentación del calendario el viernes. Tuvimos la presentación del calendario, el viernes fue 25 de septiembre, ¿cierto? Uh-huh. Este es un calendario sumamente tradicional, estamos realizando desde el 2006, y se dio básicamente porque en el INAMU, en el 2006, se realizó un calendario donde se conmemoraba el 28 de septiembre, y pues la jerarca en ese momento empezó a cortar cabezas, preguntando uh-huh. quién era la responsable de poner pues la conmemoración del día de la despenalización del aborto dentro de su calendario institucional. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí se realizó una cacería de brujas en el INAMU, uh-huh. la institución feminista institucionalizada uh-huh. de Costa Rica. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, como contrarrespuesta, la colectiva ha estado realizando un calendario que empieza a partir de octubre como conmemoración. El de este año tiene que ver solamente con argumentos de personas mal llamadas pro vida, sobre todo lo que tiene que ver con la penalización del aborto, todos los estigmas y mitos que hay alrededor de esto. Sí, a mí con esto de este término, pro vida, me da mucha gracia porque me recuerdo mucho de uno de los monólogos de George, se me va el apellido ahorita, pero me recuerdo mucho de esto de que en realidad estas personas no son pro vida, son antimujeres. O sea, exactamente, en realidad exactamente. Definirse como pro vida no tiene ningún sentido porque la vida de quién están defendiendo. O sea, están poniendo en riesgo y están apoyando el hecho de que muchas mujeres estén muriendo a causa de toda esta circunstancia de criminalización del aborto. Entonces, en realidad, que no se amparen con esa excusa de que son pro vida, porque eso no es cierto. Porque en realidad, después de que nace el niño o la niña, ya ellos dejan de existir, ya no les interesa. Hay una nada. Frase que dice, luchan por la criminalización del aborto, pero cuando nace homosexual le quitan sus derechos, y entonces... Sí, no, de hecho es como, nada más queremos que ese feto nazca, pero después no nos interesa qué pase con él. En condiciones de pobreza, en condiciones de exacto, desigualdad, o sea, violencia. ¿Por qué no centrar esos esfuerzos más bien en la lucha por la niñez, por defender la niñez, por defender sus derechos, por todas esas niñas y esos niños que vienen para arriba en condiciones tan complicadas en el contexto en el que vivimos actualmente, que no tienen acceso ni siquiera a salud sexual y reproductiva? ¿Por qué no se centra la energía en estas luchas por la niñez y no en estas luchas que al final son luchas antimujeres, porque se centra todo en que la mujer no pueda decidir y en que se le impongan ciertas creencias y ciertas visiones de mundo? Pero bueno, tal vez si nos recuerdas, Mónica, la proyección de la película, ¿dónde, a qué hora, toda la información, para okay. ver si nos damos la vuelta? Ok, es hoy a las 7 de la noche en el Baúl Blanco, que queda en Betania, uh-huh. del Parque de Betania, al costado del Parque de Betania. Perfecto, buenísimo, para llegarnos también a compartir y seguir conversando sobre este tema, seguir posicionándolo. Y no, pues yo creo que hay que seguir reflexionando sobre el tema del derecho a decidir, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque sí. es un tema todavía muy complicado de tratar. Y es muy amplio, además. Ahorita no hemos hablado, por ejemplo, de todos los estigmas y todos los argumentos que hay y cómo defendernos respecto a ellos, por ejemplo, que sería muy importante. Muchísimas gracias, más bien, por abrirnos un espacio para poder conversar sobre este tema, poder discutirlo y poder brindar información, porque lo que necesitamos es población consciente e informada. Exactamente. Sí, que si vamos a tomar una postura, si vamos a posicionarnos, a hablar, a decir algo sobre cualquier tema, asegurémonos, y eso para tomarlo en cuenta en nuestra vida cotidiana, es informarnos realmente, saber que la información que estamos teniendo no está también manoseada por ciertos intereses, que es información segura, que es información responsable. Y eso sería como también el llamado a las personas que nos están escuchando, que se informen sobre en qué consiste este derecho, el derecho a decidir, y en qué consiste el derecho a tener un aborto terapéutico, que es algo que en Costa Rica urge que haya un protocolo, sobre por qué existe un día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y tal vez si hay alguna información también de contacto, de dónde podemos como buscar más información de la colectiva o información de la Tule, cómo podemos como estar un pendiente sobre el tema del aborto. Hay sitios donde podamos informarnos sobre este tema, cómo podemos consultar. Bueno, la colectiva está en Facebook, que creo que es lo que más utiliza la gente, como Colectiva por el Derecho a Decidir. Y la Tule también tiene un Facebook, ¿verdad? La Tule también tiene Facebook, es la Tule Rebelde. ¿Y cómo se llama? Bueno, tenemos sobre aborto, pero también sobre otro montón de temas de violencia contra la mujer, pero muchos, muchos más temas. En nuestra página web, colectivacr.com, tenemos información sobre pues las últimas investigaciones que se han realizado en torno al aborto, a la despenalización de este. Tenemos el caso de Ana Aurora para que nos informemos un poquito más. Bueno, y también ya para cerrar el programa, les invito a que también nos sigan a Voces Nuestras también en Facebook, y también tenemos ahí el sitio web vocesnuestras.org, que ahí también pueden seguir el trabajo que hacemos como organización, no solo aquí de este espacio de Vida Cotidiana, sino de todo el trabajo que se hace con mujeres, con comunidades a nivel de Costa Rica y de Mesoamérica. Esto fue todo por hoy. Entonces, se nos fue rapidísimo este programa, pero muchísimas gracias a ustedes dos chicas por venir a compartirnos toda esta información, y gracias a la gente también que sintonizó este espacio de Vida Cotidiana. Les dejo con más de la programación de Radio Actual. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.